después de esta Navidad que vuelve, que afortunadamente vuelve todos los años para los que tenemos la fortuna de poder vivirla, de poder compartirla nuevamente un año más, pues nos vamos ahora con un cha-cha-cha, un cha-cha-cha, eso sí, de Navidad. Y después, como no, escucharemos una canción de Navidad. Y nos lo trae el grupo Billos Caracas Boys. De cartón y un trencito que viene y que va. Navidad, Navidad, compartiendo este pan familiar. Una nube con tres reyes magos cargados de luz y algodón. Y un panzón para todos, una estrella muy blanca y muy bella, dejando su huella de amor en las almas en flor de los niños. Año nuevo con nuevas promesas, como un tronco de lindos colores, y en las manos repletas de amores, una linda muñeca que dice papá. Y en las manos repletas de amores, una linda muñeca que dice mamá. Mm-hmm. nuevas promesas, como un tronco de lindos colores, y en las manos repletas de amores, una linda muñeca que dice papá. Y en las manos repletas de amores, una linda muñeca que dice mamá. Gotas de Navidad, por Emma Margarita R. Avaldés. Ave fiel María, mística azucena, célica pureza de gracia bendita, a Dios dices fiat, y por tu largueza gestas a el Mesías. Con San José ha florecido el lirio de la pureza, es el varón elegido para cuidar la belleza. El aura de santidad resplandece en su cabeza, su obediencia y su bondad son la luz de su grandeza. Cantan los ruiseñores, florece el lirio, un varón santo y fuerte cuidará al niño. A San José Dios le encarga que vele la paz y el bien. María es elegida virgen y madre, y San José, su esposo, el casto padre. Noble José disfrutará del gozo nuevo en Belén. Viaja el amor y salta de alegría el precursor. Feliz encuentro, María, el Salvador está en tu centro. Un despertar de párpados confusos asolan a José. En su pecho aletean palomas indecisas sin destino. Noticias de la luz pueblan de resplandores sus contrarios con claridad de nido. A José dice el ángel que está en María el Salvador del mundo, el Rey Mesías, y sus grandes temores, ciegas espinas, se alejan de su mente. ¡Cuánta alegría! En Belén de Judá nace el Mesías, en nueva humanidad siembra alegrías, entre pañales late la libertad de los mortales. Un ángel da la nueva a los pastores, que nació el Rey de Reyes, digno de honores. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres buenos, paz y venturas. De los pastores hizo Dios los primeros adoradores. Suavidad y ternura, florecida dulzura de amor de madre al hijo, virginal hermosura que al niño da cobijo. Camino de Belén van los pastores, las ovejas retozan por los alcores. Una estrella señala con sus fulgores que ha nacido el Mesías, amor de amores. El niño Jesús dormía, los ángeles le cantaban, los pastores le adoraban y la Virgen sonreía. Está el niño Jesús en el pesebre, vienen a visitarle siervos y reyes. La estrella brilla, nos señala el camino de la alegría. La buena nueva por el mundo se extiende. El amor llega. Vamos, vamos, vamos, vamos al portal, que el niño Jesús nos quiere abrazar. Vamos, vamos, vamos, vamos a Belén, que el niño Jesús nos trae paz y bien. Cantemos, cantemos al niño Manuel, que viene del cielo con fuego y laurel. Cantemos, cantemos al niño Manuel, que trae el lucero del amanecer. El niño nos bendice con su manita y sus ojos sonríen cuando nos mira. Le ofrecemos juguetes, sábanas limpias y lo que el niño quiere son más caricias. Viene en misión de amor desde otra orilla para dar el perdón, cerrar la herida. En esta noche de reyes, todo mi oro, incienso y mirra, si el buen niño Dios lo quiere, sea suyo con mi vida. Circuncisión, bautismo de agonía, presentimiento de azotes y de clavos, de espinas y lanzadas. Esta sangre infantil es inicial ofrenda, néctar de amor cautivo en el ara del mundo. Hacia el templo, María, vas con el Hijo. Allí está Simeón, siervo bendito. Te anuncia un gran martirio. Será el dolor causa de la alegría y del perdón. Nos dijeron los cielos que tú naciste para salvar al mundo mortal y triste. Con tu venida redimiste a los hombres de su caída. Cantamos aleluya los rescatados, de la condena eterna fuimos salvados. Con tu venida nos diste libertad, Rey de la vida. Una estrella luminosa guía al hombre penitente hacia un niño sonriente y una doncella preciosa. En actitud amorosa, sus bracitos extendidos, somos todos acogidos por la gloriosa bondad del niño que en santidad nos salvará, redimidos. Es la doncella María, madre virgen cariñosa, medianera generosa, que al Señor ha dicho fiat. ¡Qué extraordinaria alegría! En su regazo Emmanuel late por ser ella fiel al Dios de amor y verdad, por su entrega y caridad. Es la puerta del vergel. Después de estas gotas de Navidad, nos vamos ahora con el internacional Marc Anthony. Él nos trae en esta Navidad. En esta Navidad donde queremos y deseamos que todos los que estamos reunidos y todos los seres humanos, pues podamos pasar esos días tranquilos y feliz, nada más que con la compañía de nuestros familiares y con amor y paz. Es hermoso, me parece bello. Para olvidarlo todo, comenzar de nuevo. Porque pensándolo bien, no tengo por qué seguir dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti. Diciembre

dicen que Diosito baja cuando llega Nochebuena en una estrellita blanca a compartir con nosotros ricos y pobres. Se queda hasta que amanece. Dicen que a quitarnos penas cuando llega Navidad. Por eso Bueno, pues después de escuchar estas voces blancas maravillosas de los niños cantores y a los tigres del norte con este hermoso La Navidad de los Pobres, pues nos vamos ya ahora a la Navidad que se celebra en verano. Nos vamos a Argentina, pues este país maravilloso donde tenemos tantos y tan buenos amigos. A ellos le vamos a dedicar pues este hermoso tema de Mercedes Sosa, La Navidad en verano, y como les digo, pues para todos ellos, nuestros queridos amigos de Argentina, pues Patricia, Silvana, que desde aquí un beso muy fuerte para ti, para tu hija, que todo se supere, que vayáis adelante, y mucha fuerza y felicidad para las dos, ¿vale? Lucía, Esther, Jano, Omar, Dolores, Cecilia. Bueno, todos, no me quiero olvidar de ninguno, pues todos nuestros queridos amigos que tenemos allá en Argentina, y muy especialmente pues a nuestro querido amigo Rubén Pérez. Para ti y para todos ellos, Rubén, pues que tengáis una estupenda, estupendísima Navidades, con mucha envidia de ese calorcito estupendo que tenéis por ahí ahora. Y bueno, pues eso, que sea una estupenda Navidad en verano. Y antes de continuar, pues queremos, bueno, que nos disculpe un poquito la voz, que la tenemos, la garganta un poquito perjudicada, y eso que todavía no hemos empezado a cantar los villancicos, pero bueno, la humedad y el fresquito ya de diciembre pues nos está dejando huella, y bueno, nos vamos ahora, pues después de estas Navidades veraniegas de Argentina, nos vamos con otro buen amigo, Antonio Cejudo. Él nos va a traer dos lindos temas navideños, como son Feliz Navidad y Ven a mi casa esta Navidad. Y precisamente, pues, Feliz Navidad. Te deseo con mucho cariño desde aquí, Antonio, para ti, para toda la familia, para todos los seres queridos que junto a ti, pues, compartirán estos hermosos días de... Bueno, pues que no sean simplemente material, sino que tengamos sobre todo pues ese amor y esa paz que todos los seres humanos necesitamos. Así que muchas felicidades, Antonio, y te escuchamos en estos dos preciosos villancicos, Feliz Navidad y Ven a mi casa esta Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad.

Después de escuchar este dulce tema, Noche de Navidad, pues vamos ahora con una estupenda voz, la de Alma María, de Los Tres Sudamericanos. Ellos nos van a traer dos temas navideños, como son Rodolfo el Reno y Navidad en Paraguay. Precisamente la primera, Rodolfo el Reno, se la queremos dedicar pues a Inés, la nieta de nuestro querido amigo Toño, también para ti, Toño, con mucho cariño, que paséis unas estupendas navidades en familia, una feliz fiesta. Y bueno, para ti, Inés, espero que te guste este bonito tema de Los Tres Sudamericanos, Rodolfo el Reno. ¿Tú conoces la historia que voy a contarte? De cómo un reno de roja nariz pudo conseguir de los renos ser el mejor. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo triste y solo se quedó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo y desde aquel momento toda burla se acabó. Navidad de flor de color. flor. Y sobre todo alma mía, con todo tu corazón, la vida de flor. Bueno, pues después de este bonito tutaina, nos vamos pues a nuestras queridas Islas Canarias. Allí, como saben, tenemos muchos y buenos amigos. Vamos a escuchar primeramente a Rosana en esta Navidad. Y después, pues, como no, a nuestros queridos grupos, los Tres Aries y los Faicanes. Desde aquí, pues, queremos felicitar a todos ellos, a todos estos estupendos amigos canarios, a como son Isabel, Manolo, Herenia, Antonio, Pepe del Toro, Rosa, Noelia, Ángel, Mazda, Mercedes, bueno, tantos y tantos que la verdad es que siento que algún nombre se me escapen, pero ellos saben que me acuerdo de todos. Y que con todo cariño pues les felicito y les deseo las mejores alegría en esta fiesta, que vivan junto a sus seres queridos pues unos días inolvidables. Y para todos ellos, pues estos tres hermosos villancicos canarios. Empezamos con Rosana en esta Navidad y ya saben, seguidamente los Tres Aries y los Faicanes. Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. Navidad. En Navidad. En Navidad. En Navidad. En Navidad. En Navidad. En Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Que no olvidaré.

Pues después de este repique de campanas que acabamos de escuchar, de Canarias nos vamos ahora a Andalucía. Desde aquí, ya saben, estamos emitiendo este Rinconcito del Alma y bueno, pues queremos también dar a conocer un poquito nuestra música, nuestra Navidad andaluza en este caso, y lo vamos a recordar pues con dos temas de Marisol: Villancicos de Triana y Mi Canción de Navidad. Y como no, pues por el internacional y bien conocido tema, que en este caso lo canta el grupo Nuestro Pequeño Mundo, pues como les digo, este famoso villancico, Los Campanilleros. Y pues con estos tres temas queremos también, por supuesto, felicitar pues a toda Andalucía, a todos nuestros queridos amigos que tenemos pues de nuestra región, como es Clotilde, Tomás, Marina, María José, Joaquín, Manuel, bueno, tantos y tantos que, como les decía antes, a veces algunos nombres se nos escapan, pero bueno, los hacemos así en general para todos nuestros queridos amigos andaluces, también muy especialmente para Antonia, un besito, para Juan, otro besito, y para todos pues nuestros compatriotas andaluces. Estos tres temas navideños de nuestra querida tierra, Andalucía. Los pastores que van a verlo, va acompañando una ser de Dios. Y la Virgen cuida de su niño, mientras que él lo adora con mucho fervor. Los pastores son, los pastores son los primeros que en la noche buena fueron a cantarle su linda canción. Esta noche, en la noche buena, y mañana Pascua de la Navidad. Y en el mundo reina la alegría, que ha nacido un niño que en Belén está. Los pastores son, los pastores son los primeros que en la noche buena fueron a cantarle su linda canción. Pastores que van a verlo, o va acompañando un ángel de Dios. Y la Virgen cuida de su niño, mientras que él lo adora con mucho fervor. Los pastores son, los pastores son los primeros que la noche buena me cachis, qué bueno que sabe el turrón. Me cachis, qué bueno que sabe el turrón. Ande, ande, ande, que en la noche buena de nuestro al pandero hoy no queda pena. Ande, ande, ande, saque el mazapán, yo cojo despacio y así dura más. Me cachis, qué bueno que sabe el turrón. Me cachis, qué bueno que sabe el turrón. Cristianito, te deseo una gran felicidad y te traigo un regalito, mi canción de Navidad. La Virgen y San José le dan al niño mi guita. La Virgen ya la miró y no afectó.

bueno, si la garganta nos deja, que ya la tenemos un poquito muy justita, pues con otro villancico andaluz queremos pues también felicitar a todos los demás amigos pues de otras comunidades que no hemos mencionado anteriormente. Desde luego que algún nombre se me va a escapar, pero bueno, daros todo por felicitado. Pues podemos decir, por ejemplo, en Madrid, pues Emilio, Simón, Guillermo, Olga, María del Mar, Bernardo, mi buen amigo Julián Sánchez. Para Juanito e Ismael, un besote muy fuerte, os quiero mucho. En Alicante, para Rosa, otro beso muy fuerte, amiga. Pues en Valencia, para Tomás, para nuestro querido poeta Josep. En Mallorca, para nuestra amiga Marga. Esta vez no me he equivocado, ¿eh? Pues en Cataluña, para mi querido amigo Manel. Un beso, Manel. Que pase unas estupendas navidades con tu familia, con tu nietecito estupendo. Para también Nasi y Antonieta. También en Menorca, pues a nuestro estupendo poeta Luis Sanz. Muchas felicidades para ti y para tu familia, Luis. Para otro gran poeta que hemos tenido muchas veces en el programa, Pedro Pablo. A Marite en Galicia. A Cecilia en Uruguay. A nuestro querido y simpático amigo Rodi, que ya no sé muy bien si saludarte con los argentinos o con los andaluces, así que te pongo aquí en general también. Un beso, Rodi. También, pues, en Asturias, esa tierra maravillosa, preciosa, nuestra felicitación, pues, muy querida, muy, muy deseada de que tengan unos estupendos días maravillosos de fiesta para nuestros queridos amigos David y Agustín. Y bueno, también para el pueblo chileno, como no, para nuestro querido Nano de Los Ángeles Negros, para Orieta, para el otro Nano. Y bueno, pues tantas y tanta gente que tenemos afortunadamente repartida por todo el mundo y que, bueno, gracias a estas estupendas tecnologías de la que en esta época podemos disfrutar, pues lo tenemos un poquitín más cerca a pesar de la distancia. Así que para todos ellos, para todos vosotros, nuestra más sincera felicitación navideña para el nuevo año, que se cumpla todos vuestros deseos y que, bueno, que seamos lo más felices posible. Ya saben que la felicidad es algo muy subjetivo, es algo que a ratito se puede tener y precisamente por eso quizás se disfrute más. Así que en este caso, pues que tengamos los máximos posibles ratitos de felicidad. Y para todos vosotros, un enorme beso. Nos vamos ahora, pues, como les digo, con este otro villancico andaluz también, como es la familia Perales y esta familia de Nazaret. Era pobre y silenciosa, pero con rayos de luz, olor a jazmín y a rosa, y el niño que la alborosa es la casa de Jesús. El hombre mesa y una flor, fuerza para trabajar y mucho cariño que dar. Concede, Padre Señor, un buen techo y un hogar, una mesa y una flor, fuerza para Pues después de escuchar estas lindísimas voces blancas de estos niños, estupendo, estas voces candorosas, dulces, pues no nos vamos a olvidar, no podía faltar en nuestro programa dos grandes de la música, como son José Luis Perales y Rafael, estos dos temas navideños fantásticos que bueno, son uno de los más lindos, que no se pueden olvidar ninguna Navidad. Esta canción de Navidad de Perales, la verdad es que llega muy muy dentro del alma, y bueno, que vamos a decir, el tamborilero de Rafael, tantos y tantos años estando pues en primer lugar de los villancicos más escuchados, y bueno, que no es grato siempre pues escuchar a nuestro querido y admirado Rafael. Así que vamos con estos dos hermosísimos y grandes cantantes, cantado por estos dos grandes intérpretes, José Luis Perales y Rafael, Canción de Navidad y El Tamborilero. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, que llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, está por llegar. Caminante sin hogar,

que por lo menos algunos de ellos se nos puedan hacer realidad, y sobre todo y por encima de todo, que tengamos todos salud y mucha unión entre las familias, que podamos estar lo más cerca posible de nuestros seres queridos y que disfrutemos todo pues de estos días de alegría, de paz y amor. Yo desde aquí personalmente pues quiero agradecerle a todos vosotros que hayáis estado aquí durante tanto tiempo acompañándonos. Hoy hemos cambiado la sintonía, pero no nos resistimos a poner a nuestro querido Alberto Cortés haciendo un inciso en los villancicos, y para daros las gracias pues como le digo, por haber estado ahí, por estar siempre llevando pues esta sincera amistad que todos tenemos, y con este a mis amigos de Alberto Cortés pues les quiero dejar hasta no sé exactamente cuándo. Primero pues vamos a tener estos días navideños, de fin de año, de Reyes, vamos a tener unas vacaciones con motivo de estas fiestas, como les digo, pero la verdad de momento no sé muy bien cuándo volverá al programa, pero pues quiero agradecerle de cualquier manera, quizás nos veamos pronto o nos escuchemos en este caso, pero de momento pues como les digo, le agradezco muy muy sinceramente pues toda esa compañía que habéis estado dándonos durante todos estos programas. Y bueno, pues como les digo, felicitaros, que paséis unas fiestas inolvidables, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha paz. Y os dejo con este a mis amigos queridos del alma. Y hoy más que nunca, hasta siempre. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo los enfados que perturbaran sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera